Imagine there's no heaven. Imagina que no hay cielo. It's easy if you try. Es fácil si lo intentas. No hell below us. Es que tampoco hay infierno. Above us only sky. Arriba solo el firmamento. Imagine all the people. Imagina toda la gente. Living for today. Viviendo el presente. Imagine there's no countries. Imagina que no hay estados. It isn't hard to do. No es difícil conseguirlo. Nothing to kill or die for. Ni ninguna razón para matar ni para morir. And no religion too. Ni religiones. Imagine all the people. Imagina toda la gente. Living life in peace. Viviendo su vida en paz. You may say I'm a dreamer. Puedes decir que soy un soñador. I am not the only one. Pero no estoy solo. I hope someday you join us. Espero que algún día te unas a nosotros. And the world will be as one. Y todo el mundo viva unido. Imagine no possessions. Imagina que no hay posesiones. I wonder if we can. Querría saber si puedes vivir. No need for greed or hunger. Sin gula y sin hambre. A brotherhood of man. Es una fraternidad humana. Imagine all the people. Imagina toda la gente. Sharing all the world. Compartiendo el mundo. You may say I'm a dreamer. Puedes decir que soy un soñador. I am not the only one. Pero no estoy solo. I hope someday you'll join us. Espero que algún día te unas a nosotros. And the world will live as one. Y todo el mundo viva unido.